Estamos con el entrevistado, como dijimos en el bloque anterior, es Nicolás Laserna. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento un poco que Nico es docente, es profesor de geografía y actualmente se desempeña como coordinador del CBC de la sede Escobar de la UBA y es parte del equipo de educación de la Municipalidad de Escobar y tiene a su cargo el programa Egresar. Por eso lo invitamos a que nos acompañe en este programa de hora libre. Y bueno, te pregunto, Nico, que nos cuentes un poquito qué es el programa Egresar y a quiénes va dirigido. Bueno, les cuento, el programa Egresar es un programa que está destinado a las y los jóvenes que, habiendo terminado la cursada de la escuela secundaria entre el 2016 y el 2020, aún deben materias y no han podido acceder al título, ¿sí? Entonces, lo que hace este programa es ofrecerles un formato nuevo de educación para que ellos puedan cursar las materias en repito, un formato nuevo, y poder alcanzar la titulación del nivel secundario. Y Nico, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse? Los requisitos, el único requisito en realidad, bueno, ser argentino, tener DNI, haber finalizado la cursada de la secundaria entre el 2016 y el 2020. ¿Y esa cursada, cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se evalúa? ¿Se hace en la misma escuela? ¿Se hace en otra escuela? Bueno, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Nivel Secundario, cuya directora es la licenciada Laura Penaca, creó un nuevo formato educativo para esta oportunidad, ¿no es cierto? Porque en realidad el problema principal que tenemos en nuestro país, en algunas jurisdicciones más, en otras jurisdicciones menos, es la baja cantidad de titulación del nivel secundario. Yo soy de provincia de Buenos Aires, y acá en la provincia de Buenos Aires tenemos aproximadamente un 50% de titulación. ¿Qué quiere decir esto? Que de 30 chicos que se inscriben en la escuela secundaria en primer año y hacen el recorrido de 6 años, como lo tenemos aquí en la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, solo titulan 15 de esos 30. Estamos hablando en números aproximados, ¿sí? Esto es un número muy alto, pero demasiado alto. Es algo muy grave que nos está sucediendo y que, bueno, el Ministerio de Educación de la Nación se propone a través de este formato, que es un nuevo formato, que lo crean y lo diseñan específicamente, se proponen que todos estos chicos y chicas de todo el país, de todas las jurisdicciones, alcancen la titulación del nivel secundario. El programa es así, el programa es un formato que requiere que las escuelas en donde los chicos y las chicas son alumnos o fueron alumnos informen cuáles son las materias que ellos deben, que ellos adeudan. Una vez que esos chicos informaron o que las escuelas informaron las materias que adeudan, después de que los chicos se hayan inscripto, lo que hacen es conformar formatos que se llaman trayectorias formativas. Estas trayectorias formativas son áreas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un chico debe matemática de segundo año, matemática de tercer año y después todas las materias del último año, todas las materias de quinto año en el caso de CABA. Lo que se hace con este chico, con este alumno, es hacer una área de matemática, una sola área de matemática, un trayecto formativo de matemática y otro trayecto formativo con otras materias dependiendo las áreas escolares. Todas las matemáticas que él deba van a estar en un solo trayecto formativo, ¿sí? Las va a cursar y las va a aprobar. Y ese certificado de aprobación de esa área de matemática le va a servir para todas las matemáticas que él adeude. ¿Por qué? Porque es un trayecto formativo que no es cursar específicamente los contenidos propios de la materia que el alumno adeuda, sino que lo que hace es un nuevo recorrido con un planteamiento de problemas o de problemáticas contemporáneas que pueden ser atravesados por las matemáticas. Les doy un ejemplo. Un problema de la economía, un problema estadístico relacionado con la pandemia que estamos viviendo, puede ser fácilmente atravesado por los contenidos de matemáticas. Se hace una construcción con las y los estudiantes, las y los profesores y los referentes académicos del programa, se hace una construcción de estas trayectorias formativas y se propone un nuevo método de evaluación. no va a ser la evaluación tradicional. Va a ser una evaluación diferente, una evaluación nueva, con un propósito de co-creación entre los estudiantes y las y los profesores. Una vez que el estudiante aprueba estos trayectos formativos, el programa de egresar le va a informar a la escuela secundaria que el estudiante aprobó los trayectos formativos, que el estudiante aprobó las materias, y desde ahí la escuela secundaria va a poder realizar el título del estudiante. Tengo una consulta. Hay muchas alumnas que en este periodo, en estos años, intentaron de alguna manera rendir las materias, ya sea en adultos 2000 o en fines. ¿Qué pasa con la escuela base? Porque no queda ahí su carpeta, digamos. El programa lo que tiene es una oferta de unas nuevas escuelas sedes para poder cursar las trayectorias formativas y también uno de los objetivos es que no sean los mismos docentes con los cuales puede existir algún tipo de encono entre el docente y el alumno o entre el alumno y el docente. Ese vínculo puede estar roto, puede haber alguna situación ahí del pasado, de la cursada. Entonces, lo que se trata es que, además de que cambie el establecimiento educativo, también cambien los profesores y también sea un nuevo formato, con el objetivo, por supuesto, de que el programa sea totalmente atractivo para que las y los estudiantes puedan incorporarse y puedan titular. Es decir, se piensan todas las áreas, todas las cuestiones se piensan y se pensaron. Con los recursos que tenemos nosotros y con los recursos que tiene cada jurisdicción, porque también hay otra situación. El Ministerio de Educación de la Nación propone y cada jurisdicción dispone. ¿A qué me refiero con esto? Es que el programa tiene ciertos requisitos, ciertas condiciones desde lo académico, y cada jurisdicción, cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le pueden dar alguna vuelta de rosca con el objetivo de adaptarlo a las comunidades educativas propias de cada jurisdicción. ¿Y cómo es la metodología, digamos? ¿Los chicos tienen que cursar? ¿Durante cuánto tiempo cursan? ¿Tienen apoyo escolar para dar estas promociones acompañados a este proceso formativo? Bueno, estos trayectos formativos están pensados con una presencialidad de 2 horas semanales. Son cuatrimestrales y se pueden cursar hasta dos trayectos formativos por cuatrimestre. Estos trayectos formativos van a estar acompañados con aulas virtuales. El Ministerio de Educación de la Nación propone la plataforma Juana Manso. Ahí en la plataforma Juana Manso van a estar los contenidos y van a estar aulas. A su vez, como les decía antes, cada jurisdicción puede tener su propia plataforma de aulas virtuales y tomar parte o la totalidad de esos contenidos para trabajar en cada uno de los trayectorios de las trayectorias formativas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma del ABC, donde tenemos aulas virtuales, pero todavía la provincia de Buenos Aires no nos ha informado si vamos a utilizar la plataforma de Juana Manso o si vamos a utilizar la plataforma del ABC. Y en este proceso de pandemia, Nico, ¿los estudiantes tienen que ir en forma presencial o se va a hacer en forma virtual? Va a depender de cada jurisdicción, porque de las cuestiones, de las decisiones sanitarias de cada jurisdicción. Nosotros, en el ámbito en el cual estamos, sabemos que estamos trabajando en burbujas en las escuelas. Calculamos que para agosto, para septiembre, vamos a poder tener un regreso un poco más amplio a la presencialidad. Pero bueno, hay jurisdicciones que están trabajando mejor que nosotros y otras jurisdicciones que están peor. Así que es una decisión propia de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Y en concreto, ¿cuándo arranca este programa? ¿Después de la vacación de invierno? El 2 de agosto. No, y te quería preguntar, Nico, sobre, hay un programa de incentivo económico también, ¿no? En conjunto con Sí, el programa Egresar. exactamente. El programa Egresar incluye una beca de 5 mil pesos que tiene el mismo formato de las becas, por ejemplo, del Progresar, que son becas son becas mensuales. La partida mensual se le paga al estudiante un 80% y el 20% restante se abona al finalizar la cursada, porque lo que respalda esa beca es la cursada de la trayectoria formativa, ¿sí? Así que son becas mensuales de 5 mil pesos que se pagan todos los meses Pero bueno, con esta salvedad de que al finalizar se restituye el 20% del total que no había sido abonado, como en todas las becas en el Sistema Nacional de Becas. ¿Y cuál es la lectura, Nico, que se hace o que se hizo acerca de el poco porcentaje de titularización del secundario, del nivel medio? ¿Cuáles son, por dónde pasan los problemas? ¿Por qué los chicos y las chicas les cuesta cerrar la secundaria? Yo creo que se pueden escribir libros enteros para hablar de la cantidad de problemas que hay en el nivel secundario, pero básicamente lo que nosotros estamos, hay un conjunto de profesores del cual yo me siento parte, un colectivo docente, que estamos planteando una reforma urgente y necesaria en el sistema educativo del nivel secundario. Realmente hay un montón de cosas que se han modernizado y no estoy hablando solamente de la cuestión tecnológica, de las nuevas tecnologías y demás. Nosotros seguimos planteando la disposición del aula, por ejemplo. La disposición del aula tiene 500 años y la seguimos y la repetimos. Y yo tengo un profesor compañero que es un profesor de geografía que entra al aula y no saluda hasta que todos sus estudiantes se ponen de pie. A mí me nace una violencia arriba que yo lo quiero matar a ese señor. Y de ahí en más, eso es una cuestión, fíjense, una cuestión formal, pero de ahí en más también se repiten esa metodología, se repiten los contenidos y en los sistemas de enseñanza. Ese señor, en su materia, que es geografía, enseña mapas, enseña cartografía, y en la provincia de Buenos Aires, el diseño curricular de geografía nos dice, cuando arranca el enunciado, nomás dice, no se propone la utilización de mapas, eso quedó en el pasado, es una geografía enciclopedista, descriptiva, no se utiliza más, no se enseña más. Nosotros, que ya tenemos unos años encima, sabemos que en nuestra formación incluimos mapas, incluimos relieves, incluimos mares, océanos, bueno, todas esas cosas que nosotros ahora en geografía no las enseñamos más, porque nos modernizamos, porque cambiamos, porque nos aggiornamos, porque el tiempo pasa y porque es necesario que aprendamos cosas nuevas y cosas distintas. Básicamente lo que está pasando con la escuela secundaria es que no nos estamos poniendo a la altura de las circunstancias. El formato de la secundaria, el sistema, la didáctica de la secundaria, son cosas que ya no van más. Pero el principal problema, muchas veces, no es la secundaria, sino quienes hacemos la secundaria. Que cuando se propone un cambio, cuando se propone una modificación, cuando se propone modificar alguna cuestión de la evaluación o de la enseñanza, los y las docentes somos los principales que nos resistimos a ese cambio. Los docentes somos personas que nos resistimos al cambio históricamente. No quiero decirlo, pero lo tengo que decir. El problema somos los docentes en la escuela secundaria. Nos resta mucho por trabajar, nos restan muchas cuestiones por cambiar, pero bueno, de a poco lo podremos ir haciendo, de a poco podemos ir aprendiendo y sobre todo poniendo énfasis en la formación de los docentes, porque la formación de los docentes es un espacio donde está la clave para las nuevas generaciones de formadores de docentes. ¿Y qué se utiliza si no utilizamos mapas? ¿Cómo se estudia geografía? Claro, es que la geografía en algún momento fue el estudio de la Tierra, el estudio de la superficie terrestre. Y nosotros ahora en geografía, en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando que en realidad tiene relación con los núcleos de aprendizaje prioritarios que son los contenidos que emanan del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros estudiamos la relación que tenemos las sociedades con el espacio en geografía. Entonces, por ejemplo, si nosotros vivimos en un espacio en el cual es un espacio urbano, que tiene características urbanas propias, no tenemos características rurales, nosotros tenemos cuestiones históricas, procesos migratorios, procesos de urbanización, nosotros nos vamos a configurar de una forma en relación con el espacio. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos como sociedad en relación con el espacio? Y por supuesto, siempre intentar buscar una solución. Algo más apuntado a lo social. Exactamente, en geografía básicamente estudiamos las sociedades y su relación con el espacio. ¿Y cuál es tu función dentro del plan de egresar? El Plan Egresar es un programa nacional que el Ministerio de Educación convenió con todas las jurisdicciones por un gran esfuerzo pudieron realizar el convenio para implementarlo en todo el país. Sabemos que no es fácil porque hay condicionamientos políticos, pero bueno, lo lograron. Y es un programa que depende, sí, de cada jurisdicción. ¿Por qué? Perfecto. Porque las y los estudiantes, el nivel secundario en general, es un nivel que depende de cada jurisdicción. En el caso de ustedes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro caso, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Yo integro la municipalidad, integro el equipo de educación municipal y fuimos convocados por el Ministerio de Educación de la Nación, sobre todo para difundir este programa, para alcanzar a través de todos los medios que tiene la Municipalidad de Escobar y todos los operativos de registro de identidad y todos los operativos que tiene la municipalidad, difundir el programa para que las y los estudiantes se puedan inscribir, porque esto sí es importante. La inscripción se realiza a través del Ministerio de Educación de la Nación, no se realiza a través de las jurisdicciones. Se realiza a través de la página del Ministerio de Educación de la Nación en la sección del programa Egresar. Bueno, y así te agradecemos, Nico, por haber estado con nosotros. Muy claro todo el programa Egresar. Y una consulta más te hago antes de despedirte. El 16 de julio cierra la inscripción de la primera etapa y después continúa. ¿Cómo es? Sí, Ale, la inscripción va a cerrar definitivamente para este primer cuatrimestre, el 16 de julio. Recordemos que solamente es para la escuela secundaria, para la escuela media, no incluye la escuela técnica. Esta escuela, la escuela técnica, esta modalidad, se va a incorporar a partir del año 2022, ¿sí? En el programa Egresar. Así que si son alumnos o alumnas de la escuela técnica, recién lo van a poder y realizar la inscripción a partir del año que viene. En esta primera etapa es solo para la escuela secundaria, para la escuela media. Bueno, buenísimo. Y entonces el año que viene se pueden volver a inscribir los chicos. Todos, de media y técnica. Exactamente, el año que viene todos, todos y todas y todes. Bueno, hablamos con Nicolás Laserna, docente, profesor de geografía. Actualmente se desempeña como coordinador del CBC de la Universidad de Buenos Aires, sede Escobar, y es parte del equipo de educación de la Municipalidad de Escobar y tiene a su cargo el programa Egresar.